Contanos en qué consiste todo esto. Nos hemos comentado un poquito con la radio, pero vos estarás muy, muy, muy, muy en el filo de este tema. Bueno, lo cierto es que, como bien dijiste al comienzo del programa, hace nada más 4 meses en la Cámara de Diputados debatimos y votamos una ley, que es la ley de sinceramiento fiscal, régimen de sinceramiento fiscal, donde ciertamente ahora recordando bien ese debate, el Poder Ejecutivo, el proyecto original del Poder Ejecutivo no incluía a los familiares, o sea, mejor dicho, no los excluía como terminó saliendo la ley. Fue en el seno, en el pleno del debate entre los diputados que acordamos aceptar una propuesta que hizo Felipe Solá respecto de agregar a la lista de los que no podían blanquear a los familiares. Y cuando digo familiares me refiero a los padres, a los cónyuges y a los hijos menores emancipados. Lo cierto es que nuestro bloque había pedido en ese momento ir por más. Nosotros queríamos que también los parientes hasta el cuarto grado con consanguinidad no pudieran blanquear, y con esto me refiero a que ningún primo de nombre Caputo pudiera hacerlo, y tampoco que pudieran hacerlo los contratistas del Estado, Claro. porque así como hay funcionarios corruptos que reciben plata, también está el contratista que la paga. Lo cierto es que, bueno, nuestra propuesta no prosperó, prosperó la propuesta de Felipe Solá y fue votada por amplia mayoría. Y bueno, nada más a 4 meses, no estamos hablando 15 años, 20 años, como suelen pasar con las leyes que son muy antiguas, nada más hace Ahora, 4 meses. María, mira, tengo entendido que también estuvieron de acuerdo con esa modificación, sectores del radicalismo. Y también la propia Lisa Carrió, si es que no recuerdo mal, ¿no? Sí, así es, y se votó esa modificación. Incluso Lilita Carrió dijo que esto iba a ser un negocio espurio y pidió específicamente que los familiares no pudieran blanquear. Por eso decimos que, bueno, es una gran contradicción. Esto habla de las contradicciones a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno Nacional. Ustedes recordarán que hace poco, comienzo de año, mediante decreto también se modificó la ley de extranjerización de tierras. Justo vos hablabas hace un rato de Lewis. Sí. También fue mediante decreto. Y en esa ocasión ningún juez, ningún fiscal actuó de oficio. Entonces, no queremos que suceda exactamente lo mismo. Queremos que la justicia investigue cada vez que el Poder Ejecutivo echa por borda una ley sancionada por el Gobierno Nacional. Hay varias aristas que tiene el tema. Para ir por algún lado, María Emilia, a ver, ¿se puede modificar una ley por un decreto? No, no se puede, es inconstitucional. Vos sabés que el artículo 99, inciso 22, justamente veda esto. Y aquellos que son abogados y han pateado alguna vez tribunales y me están escuchando van a saber entender que justamente hay un principio que es aquello que el legislador quería específicamente dentro del espíritu de la ley. Y esto justamente se circunscribe el artículo 83. Nosotros el artículo 83 lo debatimos específicamente durante aproximadamente 2 horas. Y en amplia mayoría, no un diputado que loquito que quería incorporarlo, no, fue amplia mayoría para prohibir que los familiares puedan blanquear. Y bueno, claramente mediante decreto se modifica el espíritu de la ley y deroga y echa por tierra el artículo 83. Claramente hay una intencionalidad y podría leerse incluso una doble intencionalidad. Por un lado, preparar el terreno jurídico para que todas estas causas que han comenzado de principio de año, desde Panama Papers hasta la causa de HSBC, donde no solo la familia Macri, sino varios miembros del gabinete del Poder Ejecutivo Nacional están siendo investigados y me atrevo a decir van a ser procesados, porque hay mucha prueba y mucha evidencia de que se han beneficiado justamente no solo con el blanqueo que impulsó el Gobierno Nacional, sino con estas cuentas no declaradas. Y ahora, bueno, ahora este decreto, es lo que quiere hacer es preparar ese terreno jurídico para que eventualmente, si la resolución judicial es negativa al gobierno, bueno, con este decreto zafarían del delito. Pero bueno, lo cierto es que verdaderamente, personalmente pienso que en realidad no es más que una estrategia para que estemos hablando de esto y no estemos hablando de lo que está sucediendo en Argentina, que es que los índices económicos dan todos mal y que, como dijo Labaña, lamentablemente, si la Argentina sí, vamos camino al colapso. O sea que la denuncia tiene una doble direccionalidad. Por un lado, declarar la inconstitucionalidad y por otro lado, denunciar el cambio de contenido de una norma, ¿no? Así es, hay un delito concreto, lo establece el artículo 248, que es un abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque el mismísimo presidente junto con su jefe de gabinete no pueden desconocer una ley que votamos hace nada más 4 meses. Claramente hay una intencionalidad de derogar tácitamente una ley debatida y sancionada por el Congreso de la Nación. Yendo al contenido de fondo de la cosa, ¿no? Cuando hablamos de blanquear, estamos hablando de, de blanquear dinero, plata, capitales que fueron obtenidos de manera dudosa, por lo menos, ¿no? De eso hablamos. Sí, así es. Dinero mal habido. Yo no me voy a poner colorada por hablar de blanqueo cuando el gobierno nacional anterior impulsó 2 blanqueos justamente para obtener capitales. Pero sí nosotros nos opusimos a este blanqueo sin repatriación de bienes. Justamente es un blanqueo hecho a medida. Nosotros decíamos que es la ley de amnistía de Franco Macri, porque es una ley a medida hecha justamente para que aquellos que figuran dentro de Suiza, HSBC, Panama Papers, plata en el exterior, puedan sencillamente declararla, pagar un mínimo impuesto y dejarla fuera. Ajá. No traerla al país, claro, como proponíamos nosotros con nuestros blanqueos. Claro, la ley anterior obligaba a traer la plata a la Argentina. Exactamente, traer la plata a la Argentina y mover esa plata, generar riqueza, generar puestos de trabajo. Lo que propuso Macri justamente es declararla, dejarla en el exterior, como todas estas cuentas que encontramos justamente esta semana también, porque son total 28 cuentas offshore, donde figura Macri, Franco Macri y parientes de Macri, que han sido no declaradas. Y cuentas que tienen movimiento, y no como dicen funcionarios del gobierno nacional, que no, que fue una cuenta que se abrió para crear una inversión, que al final nunca se concretó. No. Son cuentas donde pasó millones de dólares por esas cuentas. Claramente hay una intencionalidad de beneficiar a ciertos familiares. La verdad que es un hecho de gravedad institucional, porque antes decían que el Congreso era la escribanía, y ahora no somos ni siquiera eso, ahora no somos nada. Uh-huh. Ahora lo que se debata en el Congreso a los meses es tirado por la borda. Claro. ¿Quién resuelve esto, María Emilia? ¿Un juzgado o la Corte Suprema? Esto lo va a resolver el juez penal número 2, Comodoro Pi, a cargo de el juez Ramos, y investiga la Fiscalía de Instrucción número 11, a cargo de Gerardo Polichita. ¿Y qué posibilidades hay de que sea declarada inconstitucional? Nosotros aspiramos a que esto prospere, la verdad que esa es la idea. No nos quedamos nada más como han hecho algunos otros diputados en un tuit y nada más. La verdad que estamos ante un hecho de mucha gravedad, que no podemos consentir diciendo que bueno, vamos a crear una bicameral para ver cómo avanza. No vamos a consentir que los familiares puedan blanquear, porque eso fue lo que se votó en el seno del Congreso de la Cámara de Diputados. Sería entrar en contradicciones. Sería permitir justamente el delito y los negocios espurios. No estamos de acuerdo a eso. Ya tuvimos eso y no queremos que la Argentina vuelva a pasar. No queremos tener ni otro López ni otro Báez. Queremos revalorizar la política, y justamente en este sentido vamos en camino contrario. Ahora, desde lo institucional sería muy grave, porque sería avalar de que con un decreto vos podés anular una ley, ¿no? Exactamente. La verdad que yo no me sorprendo. Ustedes saben que cuando Macri era jefe de gabinete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constantemente hacía esto. Directamente o vetaba los proyectos de ley que votaban los legisladores de la Ciudad Autónoma, o los derogaba tácitamente mediante decreto o resoluciones posteriores. Es el modus operandi que tiene. Pero bueno, esas burradas podían pasar desapercibidas en la legislatura porteña. Pero ahora que es presidente no podemos permitir los argentinos que mediante decreto hagan lo que quiera. Perfecto. María, mira, te cambio de tema, un tema que a vos te ha preocupado y mucho, y has generado varias iniciativas, tiene que ver con nuestros chacareros aquí en la provincia de Río Negro. ¿Cómo termina el año un chacarero en la provincia de Río Negro en este primer año de Macri? La verdad que, dicho por los mismos chacareros, que ya muchos de ellos han directamente tirado la toalla y se han extinguido, diríamos que ya es una especie en extinción el pequeño y mediano chacarero. Yo creo que lo termina muy mal. Yo creo que el anuncio de los 100, más de 100 millones de pesos para el sector. Otra vez estamos ante un anuncio, se parece al gobierno provincial, ¿no?, que anuncian e inauguran obras sobre carteles que en realidad el edificio nunca está, nunca aparece. Bueno, esto es igual. Hay un plan frutícola donde los chacareros no fueron ni siquiera convocados a debatir, donde dicen que va a haber beneficios para los trabajadores, que los mismos trabajadores dicen que no existe ese beneficio, pero que, bueno, sus representantes sindicalistas dicen que sí y votan afirmativamente. La verdad es que creo que el año termina muy mal, que el plan económico las leyes y las herramientas macroeconómicas que impulsó el gobierno nacional en este primer año fueron muy destructivas para el sector, esa es la palabra. Creo que van a terminar aniquilando el sector. Incluso ya me atrevo a decir que hasta el sector exportador lo está pasando muy mal, porque con la última medida de la eliminación del reintegro de puertos patagónicos... Te iba a preguntar eso, ¿cómo veías esa medida? Claro, creo que completamente terminan de aniquilar el sector. Eso era un incentivo justamente para nuestra provincia también. La verdad es que me llama la atención que el gobernador de la provincia de Río Negro no haya salido a defender nuestro puerto de San Antonio Este, el incentivo para nuestras economías regionales. Es que la excusa, María Emilia, del gobierno nacional de que esa plata la va a derivar a los productores, me parece que anuló la capacidad de respuesta, ¿no? Bueno, yo creo que tendría, si realmente van a hacer eso que dicen de llevar esa plata, redireccionar esa plata al sector frutícola, bueno, que lo hagan por una ley nacional, que es lo que estamos impulsando, como puede ser el Fondo Nacional Frutícola, que estamos esperando que todavía el Senado le dé la media sanción que falta, para que sea el instrumento legal para que esa plata baje al sector y tengamos toda la tranquilidad de que esa plata llegue al sector, porque ya no podemos depender de la voluntad del gobierno de turno. Mal que mal, el gobierno anterior bajaba plata al sector, tarde, bien, derecho, torcido, pero la bajaba. Podíamos estar tranquilos de que el programa sanitario se ejecutaba porque estaba la plata. Ahora ni siquiera eso. Y encima de que no está la plata, encima tenemos constantemente piedras en el camino y resoluciones de la FIP y resoluciones de aduanas que van en contra de los intereses de los chacareros. Entonces, bueno, el panorama se ha oscurecido muchísimo. Sí, sí, la verdad, me parece el peor momento de la fruticultura en muchísimos años, y no sé si en la historia de la fruticultura del Alto Valle, hemos seguido de cerca este tema, y ahora, María Emilia, con el asedio petrolero. ¿Cómo ves esta situación? ¿Es posible el desarrollo de la zona frutícola conjuntamente con la explotación petrolera? ¿Cómo ves este tema? Bueno, tendríamos que arrancar al revés, tendríamos que arrancar diciendo que YPF dio de baja 33 operaciones en la provincia, desafectando aproximadamente 1.700 trabajadores. Sí. Y la verdad que al margen del impacto del petróleo y la fruticultura, creo que primero tenemos que hablar de que se ha desacelerado la actividad petrolera. En este momento tenemos muchísimos despidos y cesantías. Pero tengo entendido que es en la zona de Vaca Muerta más que en la zona frutícola, ¿no? No, en Allen también tenemos muchísimas cesantías justamente en lo que hace la extracción de gas. Ajá. Allen y aledaños. Si bien formalmente no han sido despedidos, porque ustedes saben que el régimen petrolero permite mandarlos de vacaciones a su casa y pagarles el mínimo, claro. Es cierto que de cobrar el sueldo a cobrar el mínimo, que son aproximadamente entre 4.000 y 8.000 pesos, la verdad que es ínfimo, y eso genera muchísimo daño también en nuestras sociedades, porque esa es plata que deja de movilizarse, de atomizarse las economías en nuestras ciudades. Pero al margen de eso, creo que no hemos visto, al menos este año, una presencia fuerte de la Secretaría de Ambiente. Ustedes saben que la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro nada más actúa en un incidente, de la denuncia de un incidente. Sí. No está constantemente inspeccionando, metiéndose en los pozos petroleros a ver qué es lo que están haciendo. Recién cuando hay la denuncia y la empresa notifica que hubo un derrame o que se le escapó agua salina y afectó la chacra de algún chacarero, recién ahí actúa la Secretaría de Ambiente. Claro. ¿Te imaginas que cómo puede actuar la Secretaría de Ambiente cuando tiene apenas 3 inspectores? Exacto. Ahora, María, mira, ¿vos crees que pueden convivir la explotación frutícola con la explotación petrolera ahí en el Alto Valle? Yo creo que tenemos que buscar la forma de que conviva, claramente. Tenemos que buscar las alternativas para que conviva. Y en aquellos lugares o zonas, porque están cerca de los pueblos o son cerca del río, hay que extremar extremar los requisitos para la extracción. Tenemos que hacer que conviva, pero extremando los mecanismos de control y fiscalización, y no ya solo nada más en manos del Estado, como habíamos propuesto en un momento, que sean las universidades también las que intervengan en esta auditoría, que haya controles ambientales constantemente. Cuando fue la renegociación de Petrobras, que yo estuve en la audiencia pública que se llevó adelante la legislatura de Río Negro, participé, yo mostré un expediente donde Petrobras contaminaba. Los pozos de control en las napas freáticas daban todos mal. Y bueno, eso, imaginás, eso justamente demuestra que los controles en la provincia de Río Negro en este momento no se están realizando. Y es lo que tenemos que apuntar. No podemos ser una provincia pobre si tenemos debajo de nuestro pez petróleo. Tenemos que buscar la forma de sacarlo, pero sin contaminar. Y ese es el desafío.